12 minutos, 13 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Les decían los títulos del informativo que en el marco desatado del conflicto con Coleme en la ciudad de Melo, habló el presidente de Coleme, que se llama Boris Rebelo. Y hay una declaración de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, porque este hombre habla de algunas cosas, pero se olvida de otras. Vamos a escuchar lo que decía Rebelo en una radio del departamento de Cerro Largo. Buenos días para todos. Muchas gracias, como siempre, por el espacio. En Coleme hemos terminado la primera parte de la reestructura de la empresa. Hemos trabajado normalmente en planta con el personal destinado a cada función dentro de la misma. Cuando se aseguraba por ahí que no se podía, les digo hoy que sí, se puede. En estos días estamos empezando la segunda parte del plan de reestructura. Esto es la distribución en la ciudad de Melo. Estamos en condiciones de afirmar y de anunciar que a partir de los primeros días de febrero, una empresa tercerizada se hará cargo de la misma. Es un sector donde tenemos hasta hoy un déficit tremendo. Este cambio seguramente nos permitirá seguir reestructurando la plantilla de funcionarios. Por otra parte, este directorio sigue reivindicando el derecho de tomar las decisiones que crea pertinente para sacar la empresa adelante. Somos los dueños de la cooperativa y en varias oportunidades hemos sido acusados de tomar decisiones sin consultar. Y nos preguntamos, ¿consultar a quién? ¿Consultar a aquellos que han tratado de que la empresa le vaya mal? Estamos trabajando y seguiremos trabajando para que Coleme sea la primera empresa láctea del país. Hemos recibido invalorable apoyo de personas, profesionales de la industria y de la economía que nos están ayudando en un nuevo modelo de negocio para la empresa. Estamos abocados a terminar con la reconversión de la industria para dedicarnos de lleno a la cuenca. Los tambos de Cerro Largo necesitan de toda la ayuda posible porque la fuente de materia prima de Coleme debe empezar a crecer para que todo el esfuerzo que está haciendo la industria se haga sostenible en el tiempo. Agradezco nuevamente el espacio. Boris Rebelo, presidente de Coleme, en el departamento de Cerro Largo, en la capital, en Melo. Y ahora estamos recibiendo a través del teléfono al presidente del Sindicato de Trabajadores de Coleme, a Pablo Jorge. Buen día, Pablo, bienvenido. Buenos días, José Luis, buenos días a toda la audiencia, un gusto como siempre. Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, estábamos escuchando a Rebelo allí con estas cosas. Parece que habla de algunas cosas y se olvida de otras, ¿no, Pablo? Sí, totalmente. Yo creo que Rebelo tiene un poco de amnesia o bastante amnesia. Esto empieza, José Luis, allá por cuando tuvimos la primera audiencia en los primeros días de noviembre de 2024, cuando el señor Rebelo decía que la directiva anterior tenían que hacer una reestructura porque la directiva anterior le había dejado una deuda de $1.5 millones a la cooperativa. Y aclararle a toda la audiencia y a ustedes que en esa directiva anterior el señor Rebelo era el tesorero. Ajá. Ahora es el presidente, pero antes el tesorero. Entonces, no sabía el tesorero la directiva anterior las cuentas de la cooperativa. Por eso digo, se olvida de bastante cosa. Otra cosa, el señor Rebelo se olvida de que desde 2018 nosotros todos los empleados de Coleme venimos teniendo descuelgues salariales, hemos perdido muchísima plata para dar un respiro económico a la cooperativa. También se olvida el señor Revelo de que Coleme fue beneficiada con el fondo de reconversión de la industria láctea. Entonces digo, son todas cosas, digo, que llama la atención. Es como, digo, lamentablemente cuando uno sale a la prensa y no dice todo lo que es, después pasa a ser poco creíble, porque siempre digo, cuando uno sale públicamente a decir las cosas, tiene que tener argumento de lo que dice. Y el señor Revelo, como decía anteriormente, dice solo lo que hace la empresa, pero no dice lo que hacen los trabajadores. También es raro decir que la reestructura que él dice de la distribución, cuando dice que hay un déficit tremendo en la distribución. Ahora, yo pregunto, si es un déficit la distribución, ¿otra empresa privada la agarra? No, no, no, es muy poco creíble el presidente cuando sale públicamente a decirlo. Y también lo que pasa que yo lo que veo que él está ensañado con los trabajadores, principalmente los trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Sí. Porque las reestructuras han venido y los despidos con solamente con los trabajadores sindicalizados de nuestro sindicato. Muy lamentable que haya esta práctica de este señor, ¿no? Digo, porque la verdad que con la directiva anterior nosotros teníamos otro diálogo, otra negociación, y desde que entró este señor a la directiva de Coleme, empezó a romper todos los ámbitos de negociación colectiva, y para Coleme esto no le hace nada bien, ¿no? Habla lo que denota ahí, escuchándolo, ¿no? Porque uno puede leer las declaraciones que hace él, pero escuchándolo, como lo escuchábamos ahora, denota un desprecio importante por los trabajadores, ¿no? Sí, totalmente. Por eso te decía, es lamentable que este tipo de empresario esté al frente de más bien de una cooperativa. Yo estoy casi seguro que todos los productores no deben de compartir el pensar y el actuar de este señor, ¿no? Digo, porque la verdad que pocas veces yo he escuchado acá en Uruguay un empresario hablar con esa magnitud. Como te decía, con esa vehemencia de esa maldad, ¿no? Porque digo, los trabajadores, como te decía, tenemos familia, hoy estamos despedidos, muchos despedidos, por lo que él dice ahí van a haber más despedidos. Entonces te digo, cuando vos tenés esa conducta tan dictatorial como hemos venido denunciando en varios ámbitos, la verdad que es muy grave para la negociación colectiva, ¿no? Esperemos que el mismo Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos una audiencia ahora en base a esto el jueves próximo, el jueves 30 a las 10:30 de la mañana tenemos en el Ministerio de Trabajo una nueva audiencia. Obviamente que esperemos que el Ministerio tome su postura, digo, y creemos y entendemos que este accionar, estas declaraciones del presidente no deben ser aceptadas en ningún ámbito a nivel país, ¿no? Y le van a reclamar que devuelva la plata del fondo de reconversión, supongo. Pero ni que hablar, ni que hablar, porque a ver, cuando vos salís a hablar de esa manera públicamente y recibís fondo del Estado, de que fondo del Estado que pues, es fondo de todos los uruguayos, ¿no? Claro. Digo, y salís a hablar a la prensa. De esa manera, como te decía, cuando vos estás siendo ayudado para tener un respiro económico, lo que está haciendo el señor Revelo, capaz que tiene otras intenciones atrás, porque cuando él iba a entrar, que formó una lista de productores acá, la Sí. directiva anterior nos decía que el primero que quería derivar la leche hacia otro lugar era él. Y tal cual fue, él no era directivo, no había asumido todavía y quería derivar la leche hacia el talar, o sea, que cabe la atención, me llama la atención, que ahora en estos momentos dice que había gente que quería cerrar la industria o poner palos en el camino, siendo que él era el principal de los que pensaba que tenían que derivar la leche hacia el talar para que los productores pudieran cobrar la leche. O sea, que ha tenido un cambio importante y se olvida muchísimas cosas que la verdad, muy lamentable, José Luis. ¿Está contabilizada la plata que los trabajadores han puesto de su bolsillo para que la cooperativa siga funcionando, Pablo? Mirá, José Luis, desde los descuentos salariales que te decía de 2018, entre 10 y 11 millones de pesos pusieron los trabajadores, o sea, dejaron de ingresar a su bolsillo, resignamos de nuestro salario para que la cooperativa siguiera adelante. O sea que casi, mirá, si lo llevamos a dólares, casi son 300 mil dólares, ¿no? Claro. Que los la mitad prácticamente de lo que recibe Coleme hoy del fondo del FRI. Se tendría que echar el mismo, porque si era el tesorero, era el ministro de Economía de la cooperativa. Exacto, exactamente. Él era el tesorero, está comprobado porque tenemos las listas de lo que era la directiva anterior. Inclusive él con la otra directiva había renunciado, digo, porque tuvieron un enfrentamiento ahí y él había dejado unos meses antes de que la directiva anterior se le venciera, porque acá es renovable cada 2 años, ¿verdad? Claro, cada 2 años hay elecciones. Y él había tenido unos problemas internos ahí con los compañeros y se había ido. Pero es tal cual vos lo decís, como que vos vas a culpar al otro sabiendo que vos eras el tesorero. La verdad que es muy, muy, muy poco creíble, ¿no? Es lamentable, sí, que pasen estas cosas y todavía salga públicamente a declarar, como decías vos, en una parte ahí, la verdad que tiene una ensaña con los trabajadores, muy lamentable, ¿no? Pablo Jorge, muchísimas gracias por la opinión, por el tiempo, y bueno, quedamos como siempre a la orden, ¿eh? Muchas gracias, José Luis. Un saludo a todos y como siempre a las órdenes. Te tengo informado después de la audiencia del jueves. Perfecto, gracias. Hasta luego.